Hola, saludos. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Aquí seguimos contigo en directo. Hoy ya a esta hora de la mañana se ve un cielo azul con algunas nubes blancas y una mañana limpia, diferente al fin de semana, que ha sido un fin de semana también espectacular en cuanto a lluvia se refiere. Tere, que es nuestra próxima invitada, bueno, que vive en la zona de Moya, nos puede contar qué tal ha sido el tiempo por ahí por Moya. Hola, Tere, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, a mí me encantó el tiempo porque no era, por lo menos por Moya, no era el temporal ese. Era lloviendo, pero era lluvia tranquila. Lluvia que te gustaba verla. Solo que, claro, no podías, sí, claro que podías moverte de la casa, pero con un paraguas a toda parte. No me moví de la casa en todo el día. Y hoy era precioso venir conduciendo, las cascadas cayendo por las montañitas. Qué bonito. Lindísimo. Qué bonito. Es que... Da bueno, gusto. Había que verlo, sí. Hay que verlo, hay que verlo. Bueno, es Teresa García Díaz, psicóloga, sobre todo psicóloga que se ha formado extensamente, ampliamente en lo que es psicología infantil y adolescente, aunque con ella hemos descubierto, porque ella sí nos lo ha mostrado, que muchas veces esas herramientas que utilizamos para los más pequeños son útiles también para los adultos, ¿no? Para no complicarnos demasiado la vida, lo que funciona para con los niños y las niñas también funciona para con nosotros. Bueno, Tere, muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Y además hoy venimos con una consulta de una mamá que te ha llegado a través del Facebook, ¿verdad? Sí, es que mi página web, Sin Castigos, pues tiene también como un eco, por decirlo así, en el Facebook. Y bueno, a veces recibo consultas en mi correo electrónico y otras veces pues las recibo también en el Facebook. Y quería usar esta en particular porque en el último programa habíamos hablado de que no es lo mismo lo que decimos que lo que realmente queríamos decir. Uh-huh. Y en esa consulta se ve pues como tres personas enfrentadas y podemos buscar una solución o podemos encontrar el lío. Y de nosotros depende de lo que digamos. Muy bien, bueno, pues vamos a leer esta consulta y además de paso que sirva un poco como motivo, como estímulo para que ustedes también propongan casos en la práctica, si quieren, que nosotros de alguna manera podamos abordar aquí en el programa. Recuerden que les queremos hacer partícipes del programa, que se escuchen más voces y en cualquier momento puedes intervenir, puedes preguntar, opinar, si quieres incluso dar tu punto de vista en el 928-55-1422, ¿de acuerdo? Estamos en directo y nos encantaría oírte. Bueno, dice así la consulta. Hola, soy una mamá con una duda y me gustaría saber si me podríais ayudar. Tengo una niña de 8 años que va a un cole en el que, para mi desgracia, predomina el conductismo entre los niños. El caso es que el otro día, haciendo las filas para subir a las clases, mi hija estaba con un niño riñendo porque este se quería colar. Y el caso es que una de las profesoras la castigó a ella y otro niño contra la pared y le quitó un juguete y una invitación de un cumpleaños. ¿Hasta aquí es la consulta? No, sigue. El espera. Siguiente punto justo. Dice, sin preguntar ni mediar palabra, efectivamente. Sí. Sin preguntar ni mediar palabra con los niños y diciendo que les devolvería los juguetes cuando a ella le diera la gana. Dice, me parece bastante mal puesto que ni se interesó de lo que estaba sucediendo y mi hija salió bastante disgustada. Algunas de las mamás del cole me dicen que soy una exagerada y la verdad yo no creo en absoluto en los castigos. Más bien al contrario, si fomentaran las buenas acciones creo que les iría mejor. Pero bueno, ¿hago bien en exigir una explicación a la profesora o me paso de proteccionismo? Muchas gracias y un abrazo. Bueno, oye, en el enunciado de la consulta de Carmen, vamos a decir solo Carmen, ¿de acuerdo? Me llama la atención, explícanos para entenderla mejor, ¿qué significa? Dice, para mi desgracia predomina el conductismo entre los niños. Eso ahí está expresado de forma que lo entendamos, o lo que yo entendí, y luego por las respuestas que le di, ella me contestó, lo entendí bien. Lo que trata de explicarnos ella ahí es que los profesores, cuando hay conflictos, lo resuelven con el conductismo. El conductismo lo que explica es que nosotros nos movemos por premios y por castigos. Ciertamente es así. Ahora bien, para aplicar premios y castigos hay que ser un experto. Y la mayoría de nosotros no lo somos. Y me incluyo entre los que no somos y soy psicóloga. O sea, yo estudié una asignatura que es psicología experimental, y luego otra asignatura que es modificación de conducta. Las dos son conductistas, o sea, estamos hablando de qué hacer Por ejemplo, para nombrar algo así que entendamos, si queremos castigar una conducta, tanto en un niño como en un adulto, porque ya hemos hablado aquí que castigamos también a los adultos. Es verdad. Bueno, si queremos castigar una conducta, para empezar, tenemos que estar seguros que esa conducta siempre va a recibir castigo. Porque si la conducta es castigada por nosotros, pero premiada por el que está al lado, crea confusión. No solo que crea confusión, es que el castigo no sirve para nada. Sí, sirve para crear un conflicto más. Es decir, debe de haber consenso, estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Y de acuerdo. Imagínate, te voy a poner un caso, ya que hablamos de un colegio, y luego ya entramos en el caso. De acuerdo. Imagínate que un profesor quiere que los niños estén en silencio. Y todos sabemos, hasta en los cursos a padres es así, siempre hay alguien que es el gracioso de la clase y que además es que viene bien. Quiero decirte, a mí me encanta cuando estoy en los talleres que haya alguien que sepa sacarle la broma incluso a lo que yo estoy diciendo. Me encanta, lo pasamos genial. Bueno, imagínate que hay el niño que, pues el típico que hace la broma, que en todas las aulas lo hay. Y el profesor quiere castigar esa actitud. Él castiga la actitud, pero el resto de niños se ríe con esa actitud. ¿Qué crees que tendrá más peso, el castigo o el premio de del cariño y la risa del resto de niños para el niño que está haciendo la broma? Lo segundo, ¿no? Claro. Uh-huh. Con lo cual se queda el profesor frustrado porque el castigo no funciona, el niño frustrado porque lo ha castigado, pero además repite la conducta porque pues eso le lleva a tener un premio de sus amigos. Ha tenido el refuerzo, ¿no?, de sus compañeros. Exacto. Uh-huh. Por eso es lo que digo, que para aplicar un premio o un castigo es necesario ser un experto. Y te estoy poniendo un caso simple que se nos da diariamente. Bueno, a los profesionales de la docencia, seguro que si alguno me está escuchando me entenderá que esto se da diariamente. Uh-huh. Sin embargo, hay otras herramientas que sí resolverían esa situación porque no usarían un castigo. El niño quedaría integrado, el resto del aula también quedaría integrado. Que son las que de alguna manera promocionamos, ¿no?, en este espacio, ¿no? Así es. Las que nos gusta facilitar y poner en conocimiento de todos y todas. Porque además, yo me he quedado, a mí esto se me ha grabado mucho y lo hemos aprendido contigo, Tere, que cuando uno castiga, la persona se ve de alguna manera agredida y entonces es muy difícil que consigamos una respuesta positiva de una persona que se siente mal, ¿no?, o que está enfadada o que se siente rechazada. Entonces quizás es lo contrario, hacer que esa persona desde un punto de vista positivo pueda reaccionar ante lo que nosotros queremos mostrarle, ¿no? Claro. Es más, si conseguimos con un castigo que una persona sí se sienta mal, pero nos obedezca, lo que vamos a conseguir es bajarle su autoestima. Y creo que eso no nos conviene. Ni le conviene al profesor porque baja el rendimiento en clase, ni nos conviene a los adultos como padres de nuestros hijos, porque lo que sí tengo claro es que todos los padres queremos que nuestros hijos sean fuertes, sanos, con autoestima. Ahí no hay discusión posible. Y yo creo que muchas más cosas. La autoestima, hombre, engloba muchísimas cuestiones porque también cuando tú haces una cosa, entre comillas, vamos a decir forzada o por la presión, obligada, no la estás haciendo con gusto, no creo yo que eso quede bien asimilado, ¿no? Entonces, no. Oye, vamos a volver entonces al caso de esta mamá que te hacía dos preguntas, dice, al final, me voy a ir al final, dice, ¿hago bien hablar con la profe y decirle, oye, ¿qué ha pasado aquí?, ¿no? ¿O crees que me estoy pasando? Porque después ella tiene también la influencia de otras más que le dicen, mujer, no es para tanto, déjalo pasar. Y ella dice, oye, ¿qué pasa? Se cuestiona a sí misma como madre, dice, me estaré excediendo, estaré viendo una cuestión fuera de lo común. ¿Qué le has respondido, Tere? Mira, para empezar, la palabra que ella usa es que le va a exigir a la profe. Exigir es un término poco apropiado. Démonos cuenta que ahí hay tres personas que se sienten mal. La profe se siente mal porque los niños no estaban haciendo la cola en silencio. Y pues debe ser que tienen esa norma en el cole. La niña que recibió el castigo tampoco se sentía bien porque había un niño que quería colarse y tampoco eso está permitido. Y la mamá tampoco se siente bien porque ha visto una injusticia que la persona que estaba tratando de impedir una injusticia encima ha sido castigada. O sea, tenemos tres personas que se sienten mal. abordar el caso desde esa perspectiva es diferente que abordarlo desde la perspectiva de hay una profesora que, fíjate qué mala es, que no se fijó y que no sé cuánto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las barreras de la comunicación? Sí. En el momento en que yo digo, y no tengo que decirlo, ahí está escrito, ¿no? Pero no tengo que decirlo con palabras. En el momento que yo pienso, qué mala es esa profesora, estoy bloqueando la comunicación con la profesora. Y la profesora es la que va a estar con mi hija o con mi hijo todo el curso. Claro, ya has emitido un juicio y de alguna manera es algo que efectivamente no va a facilitar la comunicación. Y por lo tanto la resolución del conflicto. Uh-huh. Yo sí le recomiendo que hable con la profesora, pero que hable con la profesora, no que le exija. No creo que la profesora supiera que el niño que quería colarse al final se coló. Y los niños que trataban de impedirlo quedaron castigados. Porque a quien le creó indefensión eran los que estaban realmente portándose bien, que tiene su gracia, ¿no? Portándose bien, entre comillas. Y al final lo que ella pretendía era que se mantuviera, la profesora pretendía que se mantuviera el orden en la fila. Si yo llego a hablar con la profesora, imaginemos que yo soy la mamá, llego a hablar con la profesora y le digo, oye, ¿tú supiste realmente qué estaba pasando en la fila? ¿Qué crees que la profesora...? Imagínate que tú eres la profesora, yo llego... ¿Tú supiste realmente lo que estaba pasando en la fila? Hombre, yo entiendo que es una pregunta que abre el diálogo, ¿no? ¿Si te la digo así? Sí, ¿no? Vale. Y si te digo... Oye, que no estoy de acuerdo con que castigaras a los niños de la fila. Barrera. Porque claro, ya de alguna manera te pones a la defensiva, ¿no? Oye, porque estás cuestionando algo que se ha hecho y que no estás viendo bien, ¿no? Me lo estás diciendo claramente. Ajá. En ninguna de las dos preguntas, en la primera a ti no te resulta, porque tú tienes cierto bagaje también que no tiene todo el mundo, ¿no? Pero incluso la primera puede resultar atacante, porque ¿sí? Le estás preguntando sobre su función, le estás cuestionando su autoridad. Sí, que es una pregunta que abre el diálogo, pero es una pregunta que parte desde el punto de vista de yo sé algo que tú no sabes. Eso sí es cierto. Es muy importante saber dónde estamos centrados y qué es lo que queremos transmitir. Si yo quiero transmitir que confío en ella para resolver los conflictos que sucedan en el cole y comienzo con esa pregunta, ya no lo estoy transmitiendo. ¿Y cuál sería la pregunta entonces, Tere? ¡Ay, Dios, qué difícil, ¿verdad? ¡Ay, la mar! ¿Cuál sería la pregunta? ¿Tú te acuerdas también de otro de los programas que hablábamos de la diferencia entre la descripción y la evaluación? ¿Refrescamos un poco, te sí, parece? Porque claro. Sí me suena, pero vamos a ir un poco al ejemplo práctico. Sí, las dos preguntas que yo he hecho evalúan, las dos primeras que yo he hecho. De acuerdo. No, por eso te decía, la evaluación no siempre está con un, en aquel momento cuando lo hablábamos, con un calificativo. Muchas veces evaluamos con palabras que no son calificativos. Por ejemplo, una frase común entre los adultos, y te va a sentar graciosa, pero bueno, es común, es que hay profesores y profesores. Es que lo decimos. Vale. Pero al decir eso ya estamos evaluando y no hemos usado ningún calificativo. Es cierto. Ahí está el quid de la cuestión. Mientras que si yo describo, yo llego y, hola, fulanita, quien sea, ¿no? La profesora, ¿sabes qué? Estoy un poco disgustada porque mi hija me contó que estaba en la fila y que estaba haciendo ruido y que por el ruido que hizo, pues le quitaron un juguete. Y yo entro con una descripción y estoy diciendo que yo no estoy cómoda con lo que le ha pasado a mi hija, pero no estoy cuestionando para nada la acción de ella. De acuerdo. ¿Y tú no crees que es fácil también que ante esa exposición que tú haces, porque juzgamos continuamente, Tere, y no crees que calladamente a lo mejor la profesora pueda pensar justo lo que temía Carmen cuando dice, bueno, pecaré de ser excesivamente proteccionista con mi hija, a lo mejor al trasladarle esta cuestión, porque tú has descrito eso, dice, ¿cómo me siento, verdad? Has mostrado tu sentimiento, lo has enseñado, no estás juzgando a la profe, pero de pronto, en esta sociedad en la que nos movemos, Tere, que se juzga rápidamente y que también yo creo que es difícil, ¿no? La labor de los docentes, igual que es la de las familias, la de los papás y las mamás, y yo no sé si a lo mejor ya tenemos ciertas capas de... de querernos proteger porque no sabes lo que te va a venir, ¿no? Porque igual que hay profesores y profesores, hay padres y padres, por ejemplo, te puede decir un docente, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, ¿qué dices? Bueno, habría que esperar la respuesta de la profesora. También. Porque puede ser que la profesora piense, ya está aquí el típico padre demasiado protector. Por ejemplo. Por ejemplo, pero habría que esperar. Si en sus palabras detectamos, porque ahí es necesario entrenar la escucha, que es algo de lo que yo trabajo muchísimo en los talleres. Si en las palabras de la profesora, en la respuesta de la profesora a esa cuestión, detectamos que piensa que, o sea, que le molesta que vayamos a tratar de resolver ese conflicto, pues entonces se lo preguntamos directamente. Mira, ¿consideras que estoy siendo demasiado protectora? ¿Te parece? Estás en todo tu derecho de considerarlo así. Y, o sea, en el momento en que tú comprendes la posición, aquí estamos aplicando otra más, que es lo de los cuatro modos de recibir un mensaje difícil de recibir. También lo hemos hablado aquí. Yo puedo, el mensaje si me dice que soy demasiado protectora, que me lo puede decir, yo puedo escucharlo de cuatro formas. Sintiéndome culpable, haciendo culpable al otro, por lo tanto atacando al otro, expresando lo que yo siento y tratando de ponerme en la piel del otro y saber qué realmente le preocupa al otro. El que más nos ayuda es el cuarto. Y los que menos nos ayudan, los dos primeros, en los que hay la culpa. Si la profesora me dice eso o en sus palabras yo lo detecto, mira, ¿te parece molesto que yo quiera hablar de un conflicto que ha tenido mi hija? ¿Te disgusta esto? Porque para nada es mi intención disgustarte. Ya bastante disgusto has tenido con tener que intervenir en la fila para mantener el orden. No era esa mi intención. De acuerdo. Bueno, continuamos hablando. Ya he hecho la descripción de la situación. Entonces, al hacer la descripción, y si hubiera resistencia por su parte, pues ser capaz de escucharla. Ya tenemos abierto el campo. Una vez abierto el campo, entonces ya sí le cuento. ¿Sabes qué pasa? Que mi hija tiene un disgusto tremendo. Porque ella estaba tratando de impedir que otro niño se colara. Y al final ese otro niño de todos modos se coló. Y ella dice que qué puede hacer. Y ahí entra la segunda parte de la respuesta que yo le doy a ella. Es decir, cuando mi hija llega a casa y me cuenta ese conflicto, yo me siento a hablar con ella o directamente digo, hay que ver esta profe. Porque ahí entra una gran diferencia. Claro. Si yo me siento a hablar con ella, le digo, bueno, entonces lo que pasó es que Pepito se quería colar y tú trataste de impedirlo. Al estar peleando con él hiciste ruido y entonces la profe te castigó. ¿Fue así? Y la niña pues te va a responder que sí, porque... Bueno, y entonces tu objetivo era que el niño no se colara. ¿Conseguiste tu objetivo? No. No. ¿Tu objetivo era que la profe te castigara y te quitara el juguete? No, tampoco. Tampoco. ¿Tu objetivo era que el niño no se colara? ¿Y qué normas hay en el cole con respecto a hablar cuando estás en la fila o a pelear? Bueno, pues en el cole no está permitido que hablemos en la fila, que no sé qué. Bueno, y el niño se quería colar. ¿Qué te parece, ya que los resultados que hemos obtenido no son los que esperábamos, qué te parece si entre las dos hacemos una tormenta de ideas, porque esta situación se puede volver a repetir, para frenar ese comportamiento, pero a la vez mantener las normas y hacemos una tormenta de ideas? ¿Qué conseguimos con eso? Que la niña se dé cuenta que siempre hay múltiples formas de resolver un conflicto. ¿Qué conseguimos? Que su autoestima crezca. Que además inclusive pueda la propia niña decirte, oye, mamá, ¿y qué te parece si yo me acerco a la profe al final de clase y le cuento que estoy disgustada, que siento mucho haber hecho ruido en la cola, que sé que no está permitido y que no sabía cómo resolver una situación y era que Pepito se quería colar y que además encima se coló? Y yo le cuento a la profe, ¿tú crees que la profe cuando un niño llega y le cuenta así, va a tener el corazón de seguirlo castigando? Seguro que no, pero yo creo que en este punto quizás le estamos exigiendo demasiado, vamos a ver, no exigiendo demasiado, pero me suena, a ver, Tere, te voy a decir la verdad, me suena como muy bonito, muy de película, porque tú crees que ese niño o esa niña tenga esa madurez, si a lo mejor nosotros, en esa tormenta de ideas, a lo mejor nosotros podemos encauzar, oye, ¿qué te parece si, y le podemos de alguna manera Porque yo creo que a lo mejor un niño o una niña no va a terminar por sí mismo de ocurrírsele esa idea, que me parece una idea de adulto, fíjate. Puede ser que no se le ocurra al niño, pero los niños de 8 años te pueden sorprender. Ya te lo no, digo. No lo dudo, no ya lo dudo, lo digo. Pero quizás porque, fíjate, porque yo creo que también los niños y las niñas es normal, están creciendo, se están formando, no tienen a lo mejor el rodaje que tenemos los adultos, y de pronto, porque si vamos a volver a la situación, está estupendo que la mamá haya hablado con ella, pero fíjate que así de entrada no se me ocurre que la niña vaya a hablar con una profesora que a primera vista cometió con ella y con sus compañeros una injusticia. ¿Entiendes? Que a lo mejor la niña puede estar retraída, puede sentirse, ¿entiendes? Claro que te entiendo. Por eso ahí es muy importante la educación que damos los padres en casa. Exacto. Me explico. Cuando mi hija y yo hablamos, porque mi hija y yo ya hablábamos muchísimas cosas, a pesar de lo pequeñita que es, pues cuando hablamos ella y yo le cuento a veces cómo fue mi infancia. Mis padres a mí me castigaban, en el cole también me castigaban. Y ella lo que me pregunta es, mami, ¿y era que tu mamá no te quería? O, mami, ¿y era que los profesores querían fastidiarte? Dice, me hace ese tipo de preguntas. Digo, no, cariño. Mi mami sí me quería y me quiere. Y los profes tampoco querían fastidiar. Lo que pasa es que ellos no conocían otro modo de hacer las cosas. Respuesta de mi hija. ¿Y tú sí conoces otro modo, mami? Claro, para ella, si mis padres, como a ella todo se lo enseñan sus padres, si mis padres no me enseñaron eso, yo sí, cariño, yo cuando tú naciste y antes de tu nacer, yo empecé a estudiar otro modo de hacer las cosas. Y por eso me dedico a enseñarle a otras personas que hay otro modo de hacer las cosas. Uh-huh. Si centramos la atención en que hay personas buenas y malas, entramos en los juicios de valor y estamos bloqueando la comunicación. Ahora, si cuando la niña me viene a casa y me cuenta esa situación, yo no entro en los juicios de valor, sino simplemente le digo, me parece que la profe no tenía la herramienta necesaria en ese punto, o que la profe no comprendió al 100% lo que estaba pasando y su actuación pues depende de lo que ella comprenda. Ya no estoy criticando, ya no estoy juzgando a la profesora, que a fin de cuentas es una persona y está tratando de hacerlo mejor con sus propias herramientas, con lo que ella tiene. Porque es que yo le pondría incluso, por ejemplo, aquí está la exposición de Carmen, ¿no? Lo que ella, porque además es una visión, ella fue testigo de ese hecho que comentaba, pero luego ya se fue para su casa y la profesora se fue con los alumnos y las alumnas al aula. Porque muchas veces también los profesores luego este tipo de cuestiones no las resuelven sobre la marcha, sino que esperan llegar a clase para de pronto hacer una asamblea y comentarlo. Y a lo mejor en ese momento de la asamblea, pues sí preguntan, oye, ¿qué ha sido lo que ha ocurrido, no? Pero en este caso no hubo eso, no. Porque lo que hubo fue castigo directo. Castigo directo, exacto. O sea, y no solo que le quitó los juguetes, sino que la madre, yo le respondo esto más pequeñito, y le digo que es necesario una gran capacidad de comunicación, uh-huh. Que no podemos juzgar a la profesora, porque en cuanto la profesora se sienta juzgada, se va se va a trincherar más y no va a cambiar su actitud. Y la respuesta de ella fue que ya le había pedido a la profesora el juguete de la niña y la invitación al cumpleaños y la profesora se había negado a dárselo. Digo, ¿ves? Eso justo era lo que yo temía que pasaría si hablabas con ella sin tener la herramienta adecuada para hablar. Eso justo. Y no es que sea divina, es que... Era previsible. Es previsible. Todas las personas actuamos pensando que lo hacemos lo mejor posible. Claro, y esta profesora en cuestión se sintió cuestionada, ¿no? Se ha sentido cuestionada y entonces ella pues se mantiene en lo que ella considera que es que ha actuado correctamente, pero porque no hemos facilitado, ¿verdad?, ese diálogo de llegar a más adentro y de entendernos, ¿no? Claro. Uh-huh. Si la profesora no facilita ese diálogo con la niña, y puede suceder que no lo facilite, yo encuentro lógico que la mamá se acerque a hablar con la profesora, pero de la actitud de la mamá depende también el resultado que vas a obtener. Es que fíjate que ahora se me ocurre, Tere, que hemos de tratar la impulsividad. Porque claro, esto, no sé en qué momento le pidió la madre el juguete y la invitación del cumpleaños a la profe, pero me imagino que estaría, imagínate que la niña entró en clase, ella vio lo que vio, el arresto directo y todo, se fue para su casa, Transcurrió el día, llega al mediodía a buscar a la niña y lo primero que hizo, porque lo tenía en garganta, fue decirle a la profe, dice, mira, por favor, como se lo dijera, que le entregase eso que era de su niña, y la profesora se negó. Era porque, me imagino, ha estado mascando una situación que no ha terminado de entender todo el rato y no se había enfriado para poder ver la solución que tú le has facilitado, Tere, porque ¿qué pasa con los impulsos? ¿Hasta qué punto hemos de no hacerles demasiado caso en un momento de calor porque nos van a llevar por el mal camino, ¿no? Yo lo enfoco desde otro punto de vista. A ver. Si yo me preparo en las herramientas de escucha y en las herramientas de comunicación, el impulso va a venir, pero va a usar las herramientas porque ya las conozco y las tengo incorporadas en la vida. Vale. Ahora bien, si el impulso viene, y además viene después de pasarme todo el día diciendo hay que ver la profesora, qué injusta que ha sido, mira cómo ha tratado a la niña, que encima lo que quería era que no se colara otro, al final el otro se coló, y bueno, si yo me paso todo el día juzgando a la profesora, ya me la estoy imaginando con cuernos, cola y todas esas cosas. Una bruja, vaya. O sea, si ya me la estoy imaginando así, es muy difícil que yo utilice una comunicación que no genere violencia, porque es que yo ya he generado esa violencia dentro. Ya la tengo. Ahora bien, si yo tengo ya las herramientas y parto desde la base de aquí hay tres personas que se sienten mal, la profesora se siente mal porque ha tenido que aplicar un castigo para que su fila esté en silencio porque no estaba en silencio, hay tres niños que se sienten mal porque han sido castigados y no sé cuánto. Injustamente, uh-huh. Y encima se ha colado otro. Y yo también me siento mal porque veo el malestar de mi hija y que nos toquen nuestros hijos y veremos si nos salen las uñas o no. Así las tengamos mordidas de chiquititas, nos tocan nuestros hijos, nos salen las uñas. Bueno, entonces hay tres personas que se sienten mal en ese conflicto o más, porque no sé cuántos niños en realidad estaban castigados. Si lo abordamos desde ese punto de vista, estamos tres personas que nos sentimos mal y queremos encontrar una solución para sentirnos bien las tres personas, es distinto que si lo ubicamos desde el punto de vista, aquí hay una persona mala. El pensamiento de la profesora es, los niños son malos. El pensamiento de los niños es, la profesora es mala. Y el pensamiento de la madre es, la profesora es mala. Están los juicios, las culpabilidades, echarle la culpa al otro, ¿no? Entonces, es verdad que no nos va a llevar a ningún camino bueno, ¿no? Todo esto. Y de alguna manera hay que ser aséptico, se dice, abstraerse de todo eso para lograr realmente lo que queremos a fin de cuentas, ¿no? Porque el camino final, el objetivo final, es intentar resolverlo porque todos entendemos que sí es verdad que se ha hecho una injusticia y a ver si se presenta otra oportunidad, que seguro se va a presentar similar, parecida, actuamos de una mejor manera, ¿no? Claro. Sobre todo, lo que yo considero es, la niña va a hacer fila todos los días. Y niños que quieran colarse, eso siempre ha existido y siempre existirá, como existe entre los adultos, vamos a decir. Oye, y Tere, esto de la competitividad entre los niños y las niñas, que lo vemos desde chiquitito, ¿esto es una cosa que hemos creado nosotros también? Desde casa, en la familia, porque es terrible, vamos, lo de la fila suena de risa, pero es que es cierto, es que siempre quieren ser los primeros para todo, están todo el rato compitiendo. Entonces, ¿esto qué? ¿Es innato en el ser humano o es aprendido? Hay una parte innata y hay una parte aprendida. Hay una parte innata porque desde el espermatozoide que llega al óvulo y es el único que llega entre no sé cuántos miles, Ya hay una competición ahí. Es decir, hay una parte innata y no se puede pasar por alto porque cualquiera que haya estudiado algo de cómo es la concepción de un niño sabe que hay competitividad. Tiene que haberla. Porque llega un solo espermatozoide, pero salen muchísimos. Sí, no sé la cantidad, pero es una... Sí, una pasada. Una pasada. Luego, sí que hay una parte innata, pero nosotros además... La fomentamos. Claro, tenemos un raciocinio. Una de las consultas que yo recibo a veces, o una de las cosas que pasa a veces en los talleres, y que lo puse en el último artículo en mi web, en Sin Castigos, ¿no? Y es, una de las herramientas que damos, es, bueno, ustedes les hacen elogios a sus hijos, bueno, y todo el mundo dice que sí, vamos a ver, que son nuestros hijos, ¿no? Si no nos elogiamos nosotros, ¿entonces quién? Bueno, y entonces yo les digo, les enseño a usar mis mensajes positivos, y les digo que los utilicen. en casa durante esa semana con los niños, que cada vez que vayan a decir un elogio, pues en vez de un elogio, hagan un mi mensaje positivo. Y bueno, a la semana siguiente me cuentan los resultados. Yo no suelo avisar de lo que va a pasar. Y ahora los que me están escuchando ya saben lo que va a pasar. Si alguno se anota a mis talleres, ya sabe lo que va a pasar. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo que sucede es que cuando vuelven me dicen, oye, ¿sabes qué? Mis hijos se pelearon menos esta semana. Y yo, ¿ah, sí? A ellos les sorprende. Pero a mí no. Porque el niño que se acostumbra a buscar un elogio, a querer un elogio para sentirse querido, pues va a pelear para llegar a eso. Mientras que si lo que haces es un mi mensaje, le estás diciendo al niño en qué te ha ayudado. Y entonces ahí ya frenas la competitividad, porque el niño comprende que no se trata de ser el primero, sino de hacer cosas que nos sirvan mutuamente. Y es solo uno de los puntos en los que fomentamos la competitividad. Hay montones. Hay montones. Es demasiado. Pero es que además los padres, estaba pensando yo, cuando son bebés, que nos privamos todos, Tere, cuando lo llevas al pediatra y te dice lo que ha crecido, lo gordito que está, lo alto que está, si está por encima de la media. Es verdad que entre nosotros mismos, pero es una cosa como muy que la llevamos puesta, ¿no? El tema de estar todo el rato un poco viendo esa comparativa o queriendo algo especial, ¿no? De nuestros, no lo sé. No lo sabes, no. Es que todos los padres queremos que nuestros hijos sean algo especial. Es que yo no conozco aún, y puede haberlos, pero yo no conozco aún un padre que castigue a su hijo pensando que así lo va a volver un desgraciado. El padre no lo hace con esa intención. El padre lo que dice es, este niño tiene que aprender a no sé cuántos, a no sé qué, y a no sé qué más allá. Y así lo hacemos después, porque observa la consulta que te decía antes. Así lo hacemos. Es que el adulto que va a hablar con la profe, que ha hecho algo que en realidad ha disgustado a otros niños, el adulto va también con esa intención. Esta profe tiene que aprender que antes de castigar es necesario saber quién de verdad estaba haciendo. Bueno, ¿sí me explico? Te explicas. Tere, ¿cuál fue el desenlace de esta historia? Porque ha tenido varias... No ha salido. No lo sé, porque ella lo que me comenta ahí, la mamá, es que iba a hablar de nuevo con la profe, a ver si le devolvía el juguete de la niña, y si no se lo devolvía, pues iba a ir a la tutora del curso. Uy. Escalada de... me he quedado así. Vamos, que la cosa se iba a convertir en... De Málaga pasó a Malagón, vamos. Sí. De Guatemala a Guatepeor, como decimos en mi tierra, ¿no? Pero sí, eso es. Es que después, fíjate, en un caso así como este, mira lo que pasa, que luego ya es como a título personal el ver quién se sale con la suya, ¿no? Y después nos quejamos porque los niños quieren salirse con la suya. Ya. Y acuérdate, los niños, como decían en una radio que conocemos, decían, los niños no obedecen, imitan. Ese eslogan estuvo todo un verano. A mí me caía fatal ese verano, yo tendría 15 o 16 años, ya voy cerca de los 40, los hago este año. Este año que estamos cumplo los 40. Felicidades. Para octubre, mujer. Bueno, adelantadas un poquito. Un pocazo. ¡Qué poquito! Bueno, pues... ese eslogan que te caía mal. Me caía pesadísimo en su momento, pero es que es la cruda realidad. Los niños no obedecen, imitan. Entonces, si yo actúo ya porque, bueno, es que esto no es justo, esto es que... No es que sea demasiado protectora, yo no considero eso. Sí que habrá personas que lo consideren, de hecho el resto de madres ya se lo habían dicho a ella. Yo no considero eso. Considero que es un momento único para aprender a resolver conflictos y para que nuestro hijo también aprenda a resolver conflictos. Es una oportunidad, podemos verlo como una oportunidad. Quizás el resto de... Hay madres que pueden decir o pensar, y muchas veces también nosotros hemos estado en esa tesitura, déjalo pasar, ¿no? Pero a veces hay que ver cómo dejamos pasar ciertas cosas, si realmente las estamos dejando pasar o estamos guardando para que se monte una peor más adelante, ¿no? Porque dejarlo pasar, ¿qué significa? Por ejemplo, en el caso que has puesto de la fila, puede volver a repetirse. De hecho, hay muchas probabilidades de que vuelva a suceder el tema de que, lo típico, que un niño se quiera colar en la fila, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé, porque a veces somos también, tenemos esa sensación de decir, bueno, déjalo pasar. Y yo no sé si, fíjate, hoy le hemos dedicado todo el programa a esta cuestión, que a lo mejor alguien en casa puede pensar que es banal, Pero es una cuestión para la vida, para seguir. Es que ahí, si te diste cuenta, vimos las barreras de la comunicación, dónde se presentan, cómo nos frenan, y nos frenan no solo cuando hablamos, sino pensando, ya pensando en la profesora y en lo que hizo y en no sé qué, ya la estamos juzgando, ya estamos poniendo una barrera a la comunicación, y todavía no nos hemos puesto a hablar con ella, pero ya llevamos la barrera por delante. Y luego nos centramos en la resolución. ¿Yo puedo dejar pasar eso? Claro que puedo dejarlo pasar, pero estoy dejando pasar que mi hija trató de resolver un conflicto de un modo que no fue el adecuado. Que además, lo que la niña aprende en esa situación, y ahí es donde hay que valorar si estamos realmente educando, ¿no? Lo que la niña aprende es que el que hace las cosas, aunque las haga mal y nadie se entera, las puede hacer. ¿Sí o no? Porque el niño al final se coló. Y resultó castigado. Claro, ella estaba infringiendo una norma, que era el hacer ruido en la fila. Y ella fue castigada por... Pero dime que eso no pasa en la vida real, caray. Ahí estaba leyendo mientras esperaba que en los parking, sabes que hay unas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Sí. Y decía que el presidente de una de las asociaciones, no recuerdo ahora el nombre, pues llegó a un sitio a aparcar, las dos plazas que había estaban ocupadas por personas que no tenían ningún problema de movilidad, o sea, ni siquiera tenían tarjeta de minusvalía ni nada de nada, y como él no encontró hueco, aparcó en la acera. A él lo multaron, y a los dos que estaban ocupando la plaza, que supuestamente era reservada para él, no los multaron. Es que eso luego se traduce a todos los ámbitos de la vida. Es una cadena, ¿no? Claro. Ya. Mientras que al contrario, si yo ya conciencio a la niña, ¿no? Bueno, sí, el niño estaba haciendo algo que no se podía hacer, que es colarse, y tú también estabas haciendo algo que no se podía hacer, que es hablar. Es necesario encontrar una solución sin saltarnos las normas. Y vamos a hacer tormenta de ideas para encontrar esa solución. Exacto, para buscar esa solución. Bueno, yo espero que si ustedes tienen este problema en concreto, específico, que es el de las filas, que es una cuestión muy común y muy recurrente, pues ya sepan, ¿verdad? Y lo tenemos muchísimo más claro, el tema de colarse en la fila. Pero bueno, que ha servido el ejemplo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia. Es cierto, Tere, muchas veces es que terminamos siempre dándote la razón en que las cosas se pueden hacer de esa otra manera, porque es que hay que ver, a mí lo que me sigue sorprendiendo, tú, claro, es tu trabajo y estás súper acostumbrada, pero cuando siempre volvemos al mismo sitio, es que de alguna manera hemos crecido con el bien, con el mal, con el sol, con la luna, con juzgando un montón, ¿sabes? Entonces todo esto es un aprendizaje, un volver a aprender que bueno, que hay otras fórmulas mejores, desde luego. Hay una cosa simpatiquísima, es que viendo la necesidad que hay de que, pues me he puesto a escribir cuentos. ¡Hola! Para que los niños ya, pues esas herramientas entren por medio de los cuentos a los niños. Y claro, yo escribo el cuento, pero yo no soy niña. Quiero decirte, ya estoy entradita. Bueno, tienes una niña ahí encerradita, no encerradita, pero fuiste niña alguna vez. Sí, eso sí. Y eso no se pierde tampoco. Pero claro, yo empiezo a jugar al cuento con mi hija. Para darme cuenta hasta qué punto el cuento está aburrido, dónde hacerlo más grande, dónde cortar, dónde, bueno. Y en estos días, jugando con mi hija y así averiguando dónde está el cuento más fuerte o más débil, me hizo gracia una cosa, y es que mi hija no tiene ese rol. Ella no tiene eso de castigar al otro, o sea, cuando ella tiene que hacer el papel de que está enfadada con un compañero porque es que no sabe ni hacerlo. Y me quedé asombrada pensando, vaya, si esto estuviera en la casa, los conflictos fuera no estarían. Porque, sí, el juego me sirve para saber dónde el cuento se aburre y tal, pero yo observaba la cara de mi hija, y la cara de mi hija diciendo, no, es que tú siempre quieres que juguemos a lo que tú dices, o es que, usando la frase que usan los niños, era de, ¿esto a mí qué? Esto no. No tiene, ella no tiene ya ese rol de dividir en buenos y malos y en... Yo pensaba que lo tenía, porque ve los dibujos animados, y en los dibujos animados está, que es como tú estás diciendo, está, no hay... Y de los más sencillitos, nosotros vemos Kaiju y está, o vemos los Baby Loonies y está, y son de los más sencillitos, de los menos violentos, pero ya está la división Y el juzgar, que nos entra en la barrera. Oye, Tere, ¿hay algunos que hayas visto en los que tú puedes incluso recomendar a nivel de dibujos, de programas que ves en la tele que sí trabajan esto o yo aún complicado? No he visto uno. Si viera uno, te aseguro que lo sobre la marcha lo comunicaba. De hecho, vi uno de los Baby Loonies, uno en particular, que no sé si te acuerdas, te pregunté y al final no he ido a Televisión Española a preguntarlo. Ah, sí. Porque había uno en particular en que la abuelita se empeñaba en castigar a los niños por algo que habían hecho, ¿no? Y los niños, en vez de quedarse quietos con el castigo, lo que intentaban era todo el tiempo reparar el daño que habían hecho. Entonces la abuelita cada vez les endurecía más el castigo y los niños cada vez trataban más de reparar. Y yo decía, este episodio viene genial para explicar que el castigo realmente no lleva a donde el adulto piensa que va a llevar, sino lleva a otro lugar. Y bueno, al final no he ido a Televisión Española, no sé cómo voy a hacer eso. Pero tiempo al tiempo. Tere, muchas gracias por acompañarnos. Ya llegamos contigo a las 12 del mediodía. A mí me gustaría muchísimo que las personas que te escuchan con atención, que sé que te sigue un gran número de audiencia, pues propongan, comenten, pregunten. Yo sé que muchas veces no llaman porque no consideran que interrumpen, pero recuerden que participan, que en cualquier momento nos pueden trasladar alguna cuestión. Y bueno, pueden buscar la página de Tere en internet, Sin Castigos. Y también, Tere, ¿no tenías para anunciar ahora de cara a febrero un taller inminente? El 8 de febrero ya empezamos otra vez el taller Sin Castigos online. Además, hay una novedad y es que en la próxima convocatoria, bueno, ya esta está hecha la convocatoria, el 8 de febrero, ya estamos recibiendo las solicitudes. Pero además hay una novedad y es que después de tanto probarlo y de tanto, si alguien quiere tener un curso personalizado que sea solamente para esa familia y para tratar lo que sucede justo en esa familia, ya lo tenemos también. Vale. Que ese ya no tienes que esperar a una fecha determinada, que yo hago la convocatoria, ese ya lo hacemos personalizado, es online también. Pero al tener, pues bueno, momentos en los que hablamos, bien sea por teléfono, bien sea por Skype, si estás muy lejos, pues al tener la conversación podemos tratar más en profundidad cualquier problema que estés teniendo en casa con los niños. Qué bueno, o con tu además, pareja. Más en profundidad y más específicamente abordando cuestiones ya, a lo mejor concretas, ¿no? Y particulares. Y particulares, de acuerdo. Y eso también se puede hacer online contigo. Sí. Qué buena noticia. Bueno, ¿cómo comunicarnos entonces, Tere? ¿Lo recordamos nuevamente? ¿Cómo accedemos para trasladarte nuestro interés tanto para el curso online Sin Castigos o como para este curso personalizado? El correo electrónico, que es el modo más fácil en este caso, es info@sincastigos.com. Y ahí yo respondo a las consultas, bueno, todo lo que me preguntes ahí, pues lo puedo responder. Muy bien, Tere, muchísimas gracias. Hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días.